Qué lindo los Jarcas, música boliviana, porque de eso vamos a hablar ahora, ¿eh? El domingo se celebra un nuevo aniversario de la independencia de Bolivia, y obviamente, en el caso nuestro, aquí se corre para el día lunes, ¿no? El lunes 7 hay una celebración que se va a hacer aquí en el centro de nuestra ciudad, en la Plaza San Martín, como se hace habitualmente, con presentaciones culturales, bailes de Bolivia, música de Bolivia, por supuesto los himnos nacionales, lo que ya es habitual en este tipo de actos. Estamos en comunicación con Néstor David Condori, que es el vicecónsul de Bolivia en la Patagonia, justamente para hablar sobre la significación que tiene esta especial celebración. ¿Cómo le va, Néstor? Un día lindo como para augurar también que durante el fin de semana tengamos un lindo día para la celebración de las fiestas patrias de Bolivia, ¿no? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora que día a día está en contacto con toda la población acá en la ciudad y en los alrededores acá de la ciudad. Aclarar, yo soy el cónsul acá en Vietnam. Perfecto. Cónsul de Bolivia en la Patagonia, entonces. Está bien su nombre, ¿no? Néstor David Condori, ¿puede ser? Sí, está. ¿Y la acentuación también está bien? Muy bien. Perfecto, bueno. Néstor, cuéntenos entonces, nuevo aniversario de Bolivia. Esto va a ser el próximo lunes, ¿no? Acá en Viedma. Es así. La verdad, los bolivianos, el 6 de agosto celebramos los 192 aniversario patrio de nuestra fundación, de nuestra amada Bolivia. Uh-huh. Razón por la cual el consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Vietnam tiene el alto honor de invitar a usted y a todos los hermanos, hermanas, quienes radican en esta linda ciudad, lo que es la Patagonia. Uh-huh. El acto protocolar con motivo de la conmemoración de los 192 aniversarios de la independencia de Bolivia y de los 9 años de creación del consulado en la Patagonia, uh-huh, se efectuará el acto tan importante, a esa fecha tan importante, el día lunes 7 de agosto a horas 11 de la mañana, en la Plaza San Martín. Sí. Razón por la cual, a nombre del consulado de Bolivia, queremos agradecer de antemano la presencia de los hermanos, hermanas bolivianas y bolivianos, y al mismo tiempo a toda la ciudadanía radicada acá, como también a los hermanos, hermanas argentinos, y como también a nuestras autoridades quienes dirigen esta linda región, como es el Río Negro. Uh-huh. Está. Bueno, imaginamos que como todo acto protocolar va, van a estar las banderas, van a estar los himnos, van a estar los bailes, la música, y nos dijeron que también iba a haber algo para comer. ¿Es cierto esto, cónsul? Claro que sí. Evidentemente tenemos preparado un programa muy especial para compartir con toda la colectividad boliviana y los actores que ese día van a estar. Inicialmente, como es costumbre y tradición, vamos a festejar. Para lo cual hemos invitado al grupo Sol Creciente, que nos deleitarán con las danzas, uh-huh, originarias del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a tener también un poco de comida, vale decir, algo tradicional como es en Bolivia, las empanadas. Uh-huh. La idea es compartir con, este día tan importante con todos los hermanos, hermanas bolivianas, ¿no? Y razón por la cual se ha hecho también llegar las invitaciones correspondientes a todas las instancias como corresponde. Está. Bueno, aniversario de Bolivia, esta nación plurinacional, como se la llama ahora, ¿no? Así es. En circunstancias especiales, digo, ¿no? Un país que ha recuperado su prestigio en el mundo, que avanza con programas políticos, sociales, progresistas, que marcha por el tema de la inclusión, por la igualdad. Digo, le digo, nosotros vemos y observamos a Bolivia de una manera muy distinta de la que la observábamos antes. Claro que sí. Es verdad, evidentemente Bolivia a partir de la fundación, como también del aniversario, está considerado como un estado plurinacional que representa a las 36 nacionalidades originarias de Bolivia, razón por la cual en esta fecha histórica nosotros día a día las y los bolivianos queremos compartir con un abrazo fraternal para renovar los votos de fe en nuestro destino común, con un mensaje de paz, de unidad y de integración, que son ahora más que nunca la base, yo diría, de la equidad y la justicia, ¿no? Para que de esta manera podamos llegar a la meta con una integración de todos los pueblos unidos de lo que es Latinoamérica. Uh-huh. Cónsul, le pregunto algo que tiene que ver, mucho que ver con lo que se siente últimamente, ¿no? Hay algún cuestionamiento a los inmigrantes, no solamente bolivianos, también paraguayos, chilenos, especialmente latinoamericanos, ¿no? Es como que se ha instalado una idea, por decirlo de alguna manera, no inclusiva, que sí teníamos antes con la ley que tenemos actualmente en la Argentina, y también se han modificado aspectos de la ley. ¿Cómo ven desde el consulado estos temas ustedes? La verdad, desde la llegada con los hermanos y hermanas bolivianas hemos tenido contacto, pero sin embargo, a partir del desde el consulado, lo que hemos tratado siempre de interceder y concientizar a los hermanos, hermanas bolivianas, a que podamos ser y cumplir con la normativa argentina, razón por la cual en muchos de los casos los hermanos, hermanas bolivianas están sujetos a la normativa, y por lo tanto yo creo que están realizando la regularización de la documentación como corresponde y para no tener dificultades o problemas con relación al tema de al tema migratorio, ¿no? ¿Hay el porcentaje muy alto de bolivianos con problemas de papeles acá en la Argentina o no? Lo que se ha visto acá desde el consulado, no. En su mayoría, por el tema ahora migratorio, en su mayoría de los bolivianos, están cumpliendo y haciendo los trámites respectivos como corresponde. Por lo tanto, no hay, en su mayoría están cumpliendo con la normativa para que no tengan problemas o dificultades uh-huh. acá en lo que es en esta región, ¿no? O sea, con el tema de los documentos, por ejemplo, la erradicación y todo eso. Ahora, ¿y qué pasa con los que están con dificultades? ¿Se les está facilitando el trámite? ¿Se puede avanzar con eso? Claro que sí. Acá, a partir del desde el consulado, nosotros tenemos la posibilidad de darles la mayor atención a los hermanos, hermanas bolivianos, y a partir de ahí puedan cumplir con los requisitos establecidos. Entonces, damos especialmente la prioridad y la atención con exclusividad a los hermanos bolivianos que tienen esta dificultad o algún problema de trámites para que se puedan superar ellos con relación a la documentación, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bien, vamos a tratar de estar entonces el próximo lunes con la radio, obviamente vamos a estar allí conmemorando este nuevo aniversario de la República Plurinacional de Bolivia. Néstor David Condori, cónsul de Bolivia, gracias por este contacto y un saludo a todos los bolivianos a través del consulado. Muy bien, a tiempo de al mismo tiempo quiero hacer un agradecimiento para que las y los hermanos bolivianos puedan asistir a este acto protocolar que vamos a tener el día lunes 11 a horas 11 diré el día 7 de agosto. Por lo tanto, también a los estimados radioescuchas, de la misma manera puedan asistir a este acto tan importante. yo creo que al menos nosotros consideramos como hermanos, hermanas, a los hermanos argentinos. Yo creo que queremos compartir este acto para, de esta manera, realzar en este acto tan importante de lo que es la fundación de nuestra amada Bolivia, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un saludo, pues. Hasta luego, muy amable. Así conversamos con Néstor David Condori, cónsul de Bolivia en la Patagonia.